Jueves 17 de julio, llenos del Espíritu Santo. Saber quién es el Espíritu Santo solo tiene sentido si nos lleva a abrir completamente nuestra vida para ser llenos de Él. Si no invitamos diariamente al huésped celestial para que habite en nosotros, otra clase de espíritu entrará en la vida vacía y producirá un desastre espiritual. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 105. ¿Qué dice Lucas capítulo 11, versos 9 al 13, acerca de la manera en que podemos recibir al Espíritu Santo y de la generosa disposición del Padre para dárnoslo? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En la última cena, Jesús prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, enfatizando su ministerio consolador y docente para atender las necesidades de ellos en ese momento. Después de la resurrección de Cristo, sin embargo, el contexto era diferente y los discípulos enfrentaban nuevos desafíos. ¿Cuál fue el tema central de la promesa que Jesús hizo después de su resurrección? Hechos capítulo 1, versos 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 5, constituye el único registro de Jesús hablando de ser bautizados con el Espíritu Santo. Juan el Bautista había anunciado este bautismo especial. Mateo capítulo 3, verso 11, Juan capítulo 1, verso 33, promesa que solo pudo cumplirse después de la ascensión de Cristo. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu? En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús mismo lo explicó con una expresión paralela. Vosotros estaréis bautizados con el Espíritu Santo, verso 5, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, verso 8. Ser bautizado es estar totalmente inmerso en algo, normalmente agua. Incluye a la persona completa. El bautismo con el Espíritu Santo significa estar totalmente bajo su influencia, totalmente llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18. Esta no es una experiencia que ocurre una vez para siempre, sino que necesita ser renovada constantemente. Si alguien te preguntara si alguna vez fuiste lleno del Espíritu, ¿qué le responderías? ¿Por qué?